FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Dice el diccionario que la enfermedad del Chagas, Massa, es una enfermedad parasitaria, generalmente crónica, causado por el Trypanosoma cruzi. Este es un miembro del mismo género que el agente infeccioso causante de esa enfermedad del sueño. Estamos hablando de un sueño profundo que enreda la conciencia de nuestros límites. Son límites difusos, simbólicos e imaginarios, tal vez históricos, nacionales y populares, y contingentes. Límites que reducen la potencia de cada uno de nosotros a una mera existencia súbdita. Una crónica parasitaria de una enfermedad que encuentra sus valores en un cielo claro, un cielo que dispone el camino del bien a priori, que construye de arriba hacia abajo, dentro de los límites que el capital le permita. Una enfermedad que irriga vertientes de una conciencia infinita y perfecta para pensarlo, para pensar ese progresismo de a pedacitos y a pasitos que nos irá anulando de a poco. Enfermedad parasitaria que en sus orígenes introdujo furtivamente como una ayuda modesta de la acumulación primitiva y se convirtió rápidamente en un arma adicional y terrible de la guerra de la competencia, en un inmenso mecanismo social de acumulación destinada a triturar la sustancia humana hasta convertirla en desecho inorgánico no degradable. Se considera entonces que la enfermedad del Chagas Massa es un padecimiento endémico de la región de las Américas. Hablamos de México hasta la Argentina. América Latina destina al pago de su deuda pública externa por año más de 180 mil millones de dólares. Es decir, el doble de lo que necesita la humanidad para satisfacer sus necesidades básicas elementales. En los últimos 30 años, Argentina ha desembolsado 26 veces, escuchó bien, 26 veces, su deuda originaria. Sin embargo, por supuesto, la misma ha crecido más de 22 veces. América Latina pagó 8 veces su deuda externa. Mientras los pibes se siguen muriendo de hambre, mientras los hospitales no tienen insumos, mientras los recursos nunca alcanzan. En el hombre, la enfermedad del Chagas Massa presenta 3 estadios. Hablamos de la fase aguda, poco después viene la infección, la fase indeterminada y la fase crónica. Esta fase crónica de eliminación, ya el hombre no inventa al hombre. No es el porvenir del hombre el que interpela al hombre. No hay nada adelante que asigne significado al presente. Solo un proyecto, sí, solo un proyecto del posibilismo que echa mano a viejos métodos retóricos que endulce al oído de las más refinadas especulaciones. El capital intacto, el trabajo averiado, desvanecido en su primera lucha de visibilizarse. Y por supuesto que a veces pareciera que no hay pasado, que tampoco hay futuro. Solo se habla de un aquí y un ahora, un presente vergonzoso de verdugos y de pura posmodernidad. Basura que nubla nuestro espíritu, que anula también la potencia de bravura, de bronca, de odio, que guarda nuestro ser ante tanta opresión. No hay tiempo para difundir descontentos, tampoco que cristalicen una puja por un mundo mejor. No hay apuesta tampoco a lo colectivo, solo fragmentación escénica, ruptura de almas errantes que cargan sus muertes en el resplandor tenue de sus sombras. Hablamos de, tal vez, sucesión de proyectos que tienen breve duración. Y hablamos también del sálvese quien pueda, y a no juzgar la manera individual de salvarse. En definitiva, todos somos víctimas, dice la retórica de esa invisibilidad. La importancia de la parasitosis de la enfermedad del Chagas radica en su elevada prevalencia. Grandes pérdidas económicas por incapacidad laboral y muerte repentina de personas aparentemente sanas. Te pregunto a vos, que estás del otro lado, ¿estamos hablando del Chagas o hablamos de la deuda externa? De esa que consume, mata, y nosotros, mientras tanto, seguimos pagando. Los proyectos también pasan y seguimos honrando esa deuda. 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos empezando Recorte Informativo de esta manera, esperada, pensando en algo tal vez que parece lejano, pero que nos afecta directamente, y lo conversamos una y otra vez con Alejandro Olmos Gaona, por ejemplo. Y hoy está instalado lo de la deuda intrapública, que se habla poco y se menciona casi nada. Y está también la idea de que no pagamos más la deuda, cuando en realidad seguimos siendo obedientes. Empezamos así, Recorte Informativo. Está acá al lado mío Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buen día, ahí estamos. Buen día, Miguel, buen día, Abril, buen día, Cecilia, buen día, público, oyentes. Me parece interesante y muy valioso esto, que no se habla mucho, pero existe. Existe, es importante, pero no se habla mucho. La conversión de lo referido es que lo importante tiene que ser desconocido. Porque la deuda externa es casi un fetiche para algunos. Y es una condena para la mayoría. Pero el programa de hoy, a partir de este comienzo de la deuda intrapública, deuda al fin, nos va a llevar por la columna vertebral del programa, que es de lo que no se habla, y es importante. No se habla de la contaminación de las empresas que están radicadas en Moreno. Y no se habla porque se desconoce. ¿Qué ocurre cuando la información está? La ponemos en juego. Y son las empresas que vas a escuchar sostenidamente, aportan, acompañan, ayudan a la población de Moreno. Diría más, que vengan las empresas porque Moreno es una ciudad dormitorio. ¿A qué costo? ¿Quién controla? Nadie. Y después de muchas expresiones radiales, fundamentalmente en la Plaza San Martín, los jóvenes de Barrios de Pie fueron obteniendo algunos resultados de Libres del Sur. Fueron obteniendo resultados. El más importante es cómo se transfirió información de aquellos que la tenían a estos que buscaban. Y un posero dijo, ¿puedo contar lo que mi experiencia determina? Sí, se hace un pozo, una gran empresa, abajo. Abajo donde estamos nosotros está el Puelche. Abajo nuestro. Y estas empresas que aportan a Moreno contaminan. ¿Qué significa la contaminación? Me parece que allí está uno de los núcleos más importantes a transitar. La contaminación no es una expresión más. No tendés el impacto ahora porque no lo ves. La pregunta que me hago es, ¿necesitas ver una imagen determinante para comprender que la contaminación es hipotecar el futuro, si querés, en términos mercantilistas? ¿O nos están robando el futuro? ¿Nos están saqueando? Tiran lo que no pueden tirar. Pero las empresas se erradican. Gracias, empresas, por dar esos puestos de trabajo. Hacia adelante aniquilan la vida. Y ayer en el Consejo Deliberante también se hablaron de temas que históricamente no se hablan. Y entonces me parece que en la idea que tenemos nosotros de abordar y encontrar esa columna vertebral en cada programa, lo dijiste vos, Cintia, lo importante y no se habla, lo valioso y no se amplía el conocimiento, no porque los oradores se nieguen a hacerlo, sino que los medios no están dispuestos a cometer tamaña locura. En la editorial escuchábamos que decían este texto que leíamos, y no hay pasado, pareciera, a veces, no hay futuro, solo un lastimoso y aquí ahora. Nosotros lo que planteamos es que sí se puede pensar en lo que vendrá. Y lo que pasa en Cuartel Quinto en relación a las empresas es algo que está vinculado con esto también. Digo, un ámbito con sus características de Cuartel Quinto, con una zona semirural, si se quiere, y con la idea y el proyecto de que allí se pueden instalar industrias. ¿A qué costo? Esa es la pregunta, como parte de nuestro distrito y como lo que se puede hacer y pensar en ese lugar. Los vecinos intentaron hacerlo en este congreso y plantear esta idea de productivo y de desarrollo, que claramente lo explicó Svampa. ¿Desarrollo a costa de qué? ¿Y cuáles son las consecuencias? Por supuesto, el desarrollo siempre ha tenido costos. Hay sectores que pagan el desarrollo. Siempre son los sectores que deben pagar el desarrollo. Y los que reciben el desarrollo, ¿realmente se sienten desarrollados o nos arrollan a todos? Puede ser como un juego cacofónico, pero me parece que es útil para este momento de la mañana. ¡Hace así, Miguel! Sí, sí. Tiene plata. Está contento. No, vamos a la tanda. Bueno. Tanda de la media hora y regresamos al recorte informativo. Qué rico, Miguel. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno,

Van a participar organizaciones sociales que apoyan el reclamo. Se espera una movilización a partir de las 11 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio. Repetimos, hoy una jornada nacional acompañando la lucha docente en Santa Cruz. Movilización a partir de las 11 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio. Dice, la convocatoria es apoyada por un centenar de organizaciones sociales con el lema "Por el triunfo de la huelga docente en Santa Cruz". A más de 50 días de conflicto con el gobierno de Peralta de la provincia de Santa Cruz, ADOSAC sigue insistiendo para que se abran espacios de diálogo. La canasta básica familiar real en Santa Cruz es de 10.000 pesos, mientras que el salario docente se encuentra en 3.520 pesos. El aumento salarial del 25%, se está hablando de 880 pesos, no llega a cubrir ni la mitad del salario necesario para vivir. A más de 50 días de conflicto con el gobierno de la provincia de Santa Cruz, ADOSAC sigue lucha, insistiendo permanentemente en que se deben abrir espacios de diálogo para solucionar un conflicto que el gobierno ha convertido en una verdadera puja. Situación esta que jamás buscó la organización. Esto es un comunicado de ADOSAC. Durante este tiempo, el gobierno de Peralta aplicó la receta más conocida en la provincia de Santa Cruz en estos últimos 20 años, tensar la cuerda y el conflicto bajo la premisa "no me van a torcer el brazo". En ese escenario colocó el gobierno un reclamo que se inició como netamente salarial y que a la fecha, producto de esta irracional lógica política del gobierno, se ha transformado en un verdadero conflicto social en muchos lugares de la provincia. Esto es lo que está sucediendo, lo que va a suceder hoy en Capital Federal. A partir de las 11 horas va a haber una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio. Una delegación de docentes de Santa Cruz está presente y se espera esto. Hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa a las 7:30. Así que esto es lo que está sucediendo en Santa Cruz. Vamos, me dice Miguel Ángel Costas, a un tema y enseguida regresamos para compartir las notas efectuadas por Rubén Bustamante ayer en la asamblea que se realizó junto con la comunidad educativa y los consejeros escolares. ¿Respuesta alguna? No sabemos. En un rato vamos a escuchar las notas. Se puede parar. ojos esa noche. Noche. No se puede parar. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en Recorte Informativo. Vamos a escuchar las entrevistas realizadas ayer por Rubén Bustamante. Bueno, ¿cuál era la situación que se vive ayer ante el pedido de respuestas? Estaba también representantes de ATE allí acompañando a la gente. Principalmente era lo que está sucediendo con el Jardín 958, pero también había otras instituciones. No, el listado es enorme. En el día de ayer hubo una toma del Consejo Escolar por parte de ATE. No había presencia, es decir, no fue acompañada esa acción por maestros o directivos. Sí estaban dos directivos del Jardín 958, o uno. Dos docentes seguro, pero fue una acción de ATE. Y lo que vamos a escuchar más que notas es lo que se nos permite, o nosotros ingresamos a ese recinto donde se producen las reuniones. En las últimas semanas ya computamos tres allí en el Consejo Escolar y grabamos la asamblea. Y entonces vamos a escuchar ahora el relato de Alicia Maynard, secretaria general de ATE, diciéndole a Gabriel de Río, bueno, estas escuelas tienen estos problemas. 927, Dirección de Obras y Proyectos, Jardín 927. 60 días, plazo de ejecución, enero 2011. Estamos en junio. Arrancó. Bueno, pero ese es un problema nuestro, de los compañeros, de los trabajadores, de los alumnos. No. Y nosotros en algunas cuestiones tampoco. Por eso quería ver si después me dejas eso para ver puntualmente. No, te voy a entregar una copia. Acá tenemos la media 12. Venimos de él. Bueno, sanitarios, baños clausurados, pozos desbordados, reposición de tubos, arrancadores eléctricos, falta luz, bla, bla, bla. La EPB36, falta de vidrios, paredes con filtraciones, producen obviamente humedad, cielo raso, caídas, reparaciones de estufas. El 945, arreglos de cerradura, reparación de tejido perimetral, colocación de nuevas membranas, techos, reparación de estufa. El tema de las estufas, vos sabés que es importante porque viene el periodo invernal y los pibes se mueren de frío. Esto no es una cuestión... después empiezan las enfermedades, las bronquitis y algunos otros bichos que andan dando vueltas. La EPB6, estufa, plomería, electricidad en general, destapación, desagües pluviales, techo, reposición de vidrio, solicitud de cocina y arreglo de heladera. La EPB65, paredes de aulas rasgadas, arreglos de portón de entrada de niños y niñas, destape de pozo, arreglo de cerradura, apertura en general, trabajo de electricidad, arreglos de estufa y calefactores. Digo, todos los años tenemos el mismo panorama cuando se acerca el periodo invernal. Sabemos que hay muchísimos establecimientos, no es una cuestión que desconozcamos porque somos del sector y caminamos las escuelas, que empieza el periodo invernal y tenemos el problema de la calefacción. Eso se tiene que prever o se tiene que proyectar un laburo como para que cuando empiece el periodo lectivo no sucedan estas cosas. Yo no soy, digo, autoridad en la materia, pero por una cuestión de conciencia o de sentido común, me dice, yo en mi casa arreglo el calefactor incluso en el verano porque me sale más barato que en el invierno. Y no llegamos a estos temas. El jardín 920, mira, el 801, reparación de bachas de cocina, destape de pozos, cambio de apertura, recarnación del PA. La 28, reparación de bachas de cocina, destape de pozos. El 801, las compañeras con un jarrito tiran el agua por la ventana porque se desbordan las bachas y hay un olor a podrido, porque ese es el olor del agua servida que las chicas usan y tiran por la ventana porque si no se desbordan y ellas trabajan con todo el agua en el piso, que puede incluso provocarle accidentes a los trabajadores, y esto es parte de la salud e higiene laboral de los compañeros. Trabajar en condiciones dignas, digo, es parte de eso, tiene que ver con las condiciones de trabajo. No es solamente una cuestión de infraestructura por una cuestión caprichosa, no, tiene que ver con el nivel de aprendizaje y de comodidad donde estén los niños y el nivel de digno de trabajo de los compañeros, tanto docentes como no docentes, digo. En estos todos están incluidos. El 924 reitera, con carácter urgente, arreglo de filtraciones en salitas con riesgo de electricidad y paredes. 5 notas en el 924 acá. El 927 espera desde enero la realización de la obra. Y después, conexión de cloacas de la EPB número 20. Permanentemente se llenan los pozos impidiendo no brindar el servicio alimentario en condiciones de salud e higiene laboral. Reparación de pérdida de gas, estufas, colocación de cocina y red de agua para la extensión de la 20 en la media 8. Otra que yo fui a visitar también, que es la SB54, que está con la 45. Y lo vi. Las puertas de los baños, olvídate, son un desastre. Los baños están tapados. La compañera tiene que acarrear agua en baldes para echar a los baños a lavar. No corresponde, Gabriel. Y eso, entre otras, que si querés, nos tomamos toda esta semanita, volvemos a salir y te volvemos a traer otro petitorio. Pero ¿de qué sirve que vengamos con una parva así? Tenemos fotos sacadas de varios establecimientos educativos. Si querés también te las traemos. Pero me parece que... Tengo un par acá. Pero no hace falta, porque me parece que vos tenés que tener conocimiento de esta situación. Lo que necesitamos es una respuesta urgente desde este Consejo Escolar. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Mercedes Sosa dice el olvidado. Y evidentemente ninguna escuela se podría estar dando clases con las condiciones en las que están. No hay que agregarle nada a lo que escuchamos recién. Es un relato escuela por escuela de lo que ha podido hacer ATE. Pero si te parece... Gabriel de Río, que es el consejero del área de infraestructura, es el que asume la responsabilidad, como se dice, hasta ahí. Yo puedo responder. Las respuestas de Gabriel del Río siempre son, y ayer charlaba con él, nota que pudimos realizar para Nunca es Tarde, son limitadas, muy limitadas. Propone una reunión que será para la próxima semana, creo que el día jueves, para puntear estos temas, aquellos que son de prontitud. Por ejemplo, cambiar una rejilla en una escuela que lleva un par de años la rejilla, que se pueden accidentar las trabajadoras que desempeñan esa función en la cocina, puede que la semana que viene se cambie la rejilla, después de un par de años. No es menor, es un avance. Gabriel del Río en asamblea. Estamos en la etapa de resolver algunas de las cuestiones y otras nos vamos a abocar en forma inmediata. Te voy a firmar, por supuesto, el recibido del petitorio, y la semana que viene, si ustedes quieren, podemos volver a juntarnos para ver cómo podemos abordar esta necesidad y ver en qué situación estamos. Hay cuestiones puntuales que por ahí ameritan una explicación en particular, como por ejemplo lo del Jardín 927. Es una obra que sí pudimos gestionar, que sí otorgaron el subsidio y que está en una etapa que es cierto que está demorada. Es el pedido de pólizas a la empresa. Lo hablamos la semana pasada con docente del jardín, a los efectos de ver la forma de iniciar la obra lo antes posible. Pero eso también nos dijeron en febrero. Y con respecto al 958, que está inaugurado nuevo desde marzo, y no es cierto, el 958 no tenemos electricidad, no tenemos agua. El 958 es cierto que se inauguró, hubo dificultades en la ejecución de la obra, que era por parte de la unidad ejecutora provincial, y por lo que estuve averiguando, porque estuve haciendo el seguimiento a ver hasta dónde podíamos de eso, la empresa fue intimada y de hecho estuvo haciendo todo un recableado interno, por ejemplo, del jardín. Bueno, por eso te cuento. Y ellos tenían que ver cuándo finalizaban las tareas estas que se hicieron después de la inauguración, que es cierto lo que ustedes dicen, porque yo también estuve en la inauguración, lamentablemente. Así que estamos. O sea, que a los chicos cuando van a buscar la merienda les sigo diciendo, tienen que esperar a que tengan clases. Hay alumnas, madres que vienen a decir, mi hija el año que viene tiene que ir al primer grado y no está viniendo al jardín, ¿qué hago? Mira, hay. Yo sé qué respuesta le tengo, porque yo no soy la responsable política de la obra, ni bla, bla, bla. Yo tampoco soy el responsable político de la obra. Sí articulamos. No, pero sos responsable político porque sos. Yo te contesto, yo te escucho. Estás laburando en el Consejo Escolar y sos dentro de infraestructura, sos el responsable. Responsable de a veces gestionar soluciones y en otras veces ver cómo, y justamente, y a veces ver cómo le damos solución a eso. Como es un jardín, sí, como es un jardín que el Consejo, en este caso del jardín, lo único que hizo fue recibir las llaves del edificio, que fue ejecutada la obra e inspeccionada por gente de la unidad ejecutora provincial, lo que hicimos fue justamente levantar el reclamo que vos planteás. Lo que la unidad ejecutora hizo fue intimar a la empresa a que refaccionara e hiciera todo lo que hacía falta para que estuviera en condiciones de ser habilitado el jardín, y estamos a la espera de que nos digan cuándo terminaron esas tareas. Lo que vos decís, pero, es cierto. Gabriel, ¿no te parece que es incoherente? Totalmente. Digo, estamos ante la solicitud de los padres o la necesidad del barrio inaugurando un servicio educativo. Ya además, sea jardín. El jardín hace más de como 4 o 5 años que estaba inaugurándose. Bueno, inauguran un jardín que no está, claro. Tenía tiempo como para verificar si había. No está en condiciones de empezar, digo, es como desvestir un santo para tapar otro, digo, es una vergüenza, es como engañar a la gente. En realidad es como engañar a la gente. Yo no sé si vos tenés la responsabilidad política. A mi entender, vos sos referente político de una gestión dentro del organismo que representa el Consejo Escolar en la provincia. La responsabilidad política acá la tiene el gobernador de la provincia, que es Scioli, que es su referente político. Aparte, ustedes están representando esta gestión de gobierno, entonces me parece, claro, desde ese punto de vista, nosotros lo que decimos es que no se puede inaugurar una obra a medio hacer. Es una vergüenza. algunas cosas te acostumbras y los argumentos se desvanecen porque no hay y las pareciera que las responsabilidades también se desvanecen. Nadie es responsable de lo que está sucediendo. Lo cierto es, como bien venían mencionando, lo que pasa con la escuela 20, lo que pasa con la escuela 28, media 12, media 2, 74. También Jardín 958, que se inauguró y se cerraron las puertas porque no estaba terminado, no se podía seguir en esas condiciones. No, perdón, el jardín estaba absolutamente terminado. Está bien, pero no estaba en condiciones para dar clases. O se hizo todo rápido para que pareciera que estaba terminado. No, a ver, claro. Porque la obra parece, dice Sol, hay que hacerla toda de nuevo. No, pero por eso, está bien, el jardín 958, que concurrimos a la apertura del ciclo lectivo con Oporto y Arregui, era flamante. No tenía luz. Está bien, a ver, es lo que nosotros estamos señalando, no desde el 28 de febrero, sino del 14 de marzo, porque hasta el 14 de marzo era un jardín que funcionaba en excelentes condiciones. Entonces, cuando fuimos al jardín, enterados que se habían suspendido las clases, dijimos en esta radio que había que hacer un jardín de nuevo, porque no era una cuestión solamente de instalación eléctrica, que no tenía el pilar o el suministro de Enor, sino que además lo que es el trabajo de cañerías, por lo que nos referían los papás, que al abrir los grifos de los salones de los niños que practican con témpera y agua, se llenaba el Zoom. Entonces, esto es lo que va a llevar tal vez todo el año, porque hay que hacerlo de nuevo en este sentido. Y lo único que le pregunté ayer a Gabriel del Río es, ¿cuál es el tiempo de garantía de obra? No lo sabe. Tampoco lo saben los directivos de la escuela. No lo sabe nadie. Y entonces caer en el control es que nosotros decimos, el descontrol está manifiesto y está construido. Y este es un concepto de educación, pero es un concepto político. Hagamos algo y si salió mal, salió mal, pero lo hicimos. Eso es lo que quería añadir. 10 de la mañana, un minuto, vamos a ir a la tanda de la hora. Esto es lo que sucedió en el día de ayer en el Consejo Escolar. Toma del mismo, respuestas algunas de Gabriel del Río, del área de infraestructura del Consejo Escolar. Quería señalar esto, porque en la segunda hora va a estar cargada de información. Miguel García Soler ayer quedó en libertad. Alrededor de las 17 horas se conocía la noticia. Estuvimos allí en el puente de Colectora Gabón y Ruta 23. Así que tenemos el testimonio del trabajo que realizaste en el día de ayer de los militantes que estaban allí. El testimonio que recién acabamos de editar, que lo están haciendo los compañeros Nunca es Tarde, sobre la palabra de García Soler ayer en la sala de sesiones, junto con el abogado. Una sesión que pasó para hoy a las 14 horas. Y se habló en el día de ayer, además, de que Mariano Hues es un ladrón, de golpe institucional, golpe de Estado, y sellos truchos de la municipalidad. ¿Algo más? Todo esto para después de la tanda de la hora. Quédate ahí. Enseguida volvemos con más información. Nuestras vías de comunicación, 466-6559. O 1561-5403-59. Ya regresamos. La riqueza más fuerte es, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy, esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Thank you.

él sigue en esa causa. Pero por la presentación, sobre todo de la hermana, es lo que infiero, lo que pude charlar en la noche de ayer con el abogado, el doctor Encina, que es el abogado patrocinante de Soler. Esta presentación de la hermana de Soler, acreditando titularidad del inmueble y además el contrato de alquiler a esas personas que, sin saber la hermana, delinquían. Esto habrá sido considerado por la jueza. No sé si por la fiscal Pontecoro, sí por la jueza. Pero ayer había ese clima de alegría, de conformidad y también de lucha. Se escuchaba en la Ruta 23 y luego en la sala de sesiones. Todos los insultos y epítetos, un solo responsable y una sola dirección. Cese de detención, entonces, es lo que sucedió. Vamos a escuchar el primer audio. Claudio, que es un militante del MPL, habló con nosotros. También Ángela Barrientos lo hizo. Y mencionaban esto, bueno, primero la alegría y también luego las críticas a la gestión, pero principalmente a Mariano Güez. En ningún momento se menciona a Andrés Arregui. No, en ningún momento se hizo alusión al nombre y apellido del actual intendente de Moreno, que poco está haciendo por la intendencia, por su intendencia. Está atravesado por esta crisis y esta discusión del Partido Justicialista. Claudio entonces habló con nosotros, lo escuchamos, militante del MPL, decía lo siguiente. La verdad que la organización tiene una alegría bárbara porque es un conductor, es un compañero que trabaja en el territorio. Ojalá que este oligarca, que se creen peronista, que se creen los amos del país, trabajaran el 10% de lo que trabaja el compañero Cuca, porque camina el territorio en la parte más humilde, sin nada, lo que puede conseguir a fuerza, voluntad y pidiendo. Ojalá esta gente que maneja el poder hoy en Moreno hiciera el 10%, tan aburrezado, se perdió la militancia, se olvidaron de la gente, Moreno está hecho mierda. Por eso salimos a la calle a pedir la liberación del compañero. ¿Por qué? Porque es un preso político del señor Mariano Güez Ocampo. No tiene vergüenza, dice que va a venir a arreglar Moreno hoy. Hace 15, 20 años que está en el poder. Nunca hizo nada por el distrito. Lo único que se hizo, se aburrió, se llenó de plata. Se llevó la plata de Moreno, se llevó. Él tendría que estar preso y toda la gente que lo acompaña. Claudio, ¿tienen información de cuándo va a salir Miguel Soler? ¿Cuándo va a estar acá? ¿Cuándo van a poder hablar con él? ¿Algo de esto se conoció? Me mandaron un mensaje que estaba, que ya había mandado la UFAC de liberación. Después me llegó otro mensaje que ya había salido en libertad, que ya estaba en libertad. Lo estamos esperando, le mandé un mensaje al compañero, a la señora, diciendo lo que le estamos esperando acá. ¿Cómo podemos definir estos días, no? Desde el viernes que se entera que está detenido hasta el día de hoy. ¿Cómo lo podés definir vos como militante de este espacio? Con mucha bronca, mucha impotencia. Con mucha impotencia, de verdad. Hoy, con esto, viendo esto, hoy me pongo en el lugar de muchos compañeros de la época del 70, del 70 y pico, que perdieron muchos compañeros, porque el compañero Cuca es un trabajador del territorio, es un trabajador, y pueden todos ir a ver a dónde vive, cómo vive, pueden ir a ver. No vive en una quinta, no vive en un country. Como muchos de estos señores, que habría que preguntarle, averiguarle cómo vivían hace 15 años atrás y cómo viven hoy. La verdad es que había que preguntarle cómo vivían hace 15 años atrás y cómo viven hoy. Se chorearon toda la plata de Moreno y no tienen vergüenza. Y ellos son los que primero que tienen que estar presos. Hasta ese momento teníamos dudas si se iba a realizar o no la movilización, que finalmente se hace hasta las puertas del Consejo Deliberante, donde también se hace presente Miguel Soler en la tribuna. Y allí muchos militantes esperaron luego lo que dijo el concejal Mirko García, haciendo referencia a lo que había pasado y hablando de persecución política. Bueno, Ángela Barrientos, es el segundo audio para compartir. y después aclararemos, y si no será nunca es tarde porque los compañeros están trabajando. Estuvimos ayer desplegándonos, nos llevó mucho tiempo, pero hoy vamos a materializar en el aire lo posible. El resto queda para Nunca es Tarde, que va a estar atravesado el programa por la sesión, la continuidad. Las 14 horas. A las 14 horas, cuarto intermedio de ayer, ya vamos a explicar qué es esto de los sellos truchos. Ángela Barrientos en Ruta 23 y Colectora Gaona. Adelante. Seguir luchando, seguir reclamando, seguir denunciando, porque todo Moreno tiene que saber lo que pasa, lo que está pasando y las cosas que se están haciendo. Así que no, seguir adelante y con el compañero Cuca afuera. ¿Tiene alguna información de cuándo estaría llegando acá? ¿Esperan que llegue hoy, digo, algo? Sí, sabemos que está firmando ahí los papeles, así que ponemos que en unas horas ya estará acá. En estos momentos que son electorales, donde también se juegan muchas cosas, porque vinculándola ustedes como militantes, esto como una persecución política, digo, ¿qué es lo que van a seguir haciendo para poder manifestar lo que está pasando en Moreno, lo que vienen denunciando? Lo que venimos haciendo desde hace rato con la FAP y con el MPR, seguir denunciando todo lo que reclamamos el otro día en cooperativas, en lo que es con respecto a la basura en Moreno, con respecto a todo lo que está pasando en los barrios, seguir luchando como hasta ahora y denunciando todo como lo hizo hasta ahora el concejal Mirko en el mismo consejo y como lo hacemos nosotros todas las veces que podemos. ¿Cómo podría definir estos días desde que se enteran que Cuca estaba detenido? Bueno, para mí fue un momento de mucha tensión, pero bueno, como organización, ver que ver a todos los compañeros acá luchando por una persona que queremos mucho y que nos ha defendido y que nos representa fue alentador. Abril está en la operación técnica en este momento, acompañado por Miguel. Así que vamos a seguir escuchando la cobertura del día de ayer, el traslado hacia el Consejo Deliberante. Se esperaba la sesión. Los primeros audios escuchábamos era de esta concentración que se hizo en Ruta 23 y Acceso Este. Horas más tarde llega Miguel Soler al Consejo Deliberante. Pudimos hablar con él, lo hizo Rubén Bustamante. Así es, la movilización marcha bajo la lluvia, torrencial por momentos y con piedras que caían del cielo, que arrojaban piedras, al Consejo Deliberante, cuya barra estuvo repleta. Y en el interior del Consejo Deliberante, muchísima gente, también mucha policía en el día de ayer. Estaba Crónica, y estuvo Crónica, transmitiendo lo que Mirko García expresa en su moción de privilegio, que lo califica de ladrón. El único ladrón en Moreno se llama Mariano Federico Hueso Campo. Ya lo vas a escuchar. Miguel García Soler habló con Recorte Informativo y con FM Moreno, agradeció el acompañamiento de esta radio en cuanto a la noticia y la inquietud para saber si se trataba de una causa armada y las preguntas que efectuamos respecto a la misma causa. Soler decía esto en Libertad. Feliz, digo, por la actitud de mi compañero, me parece lo más digno. Muy, muy, muy contento, muy, muy contento. ¿Cómo encuadra lo que has vivido? Dentro del marco de amenaza, dentro del marco del modo de la vieja política en la Argentina, entiendo que esto es manotazo de ahogado de alguien que siempre respondió a un proyecto político que no tiene nada que ver con nuestro pueblo. Indudablemente lo que creo es que al ser parte del dualismo, del menemismo, este hombre, Mariano Federico Hueso Campo, ha tomado, como siempre, el modus operandi de llevarse puesto a lo que no estaba con él. Me parece que es práctica de la vieja política. ¿Qué sentiste en el momento del allanamiento de tu casa, con tu hija, con tu compañera? Una violación, concretamente, sin saber lo que puede sentir una mujer violada, pero siento una violación porque entiendo que no... que no había elementos, me parece que indudablemente tiene que ver con esto, con algo muy, muy armado, muy preparado, y entiendo que estaba con mi hija, Camila, con mi compañera Bárbara Barriento, que la conocen, la Barbie, y sentimos una impotencia más que terrible, te podés imaginar, más de 7, 8 coches, armas, una cuestión muy, muy, muy fuerte, pero entiendo que es parte de este juego, entiendo que tratan de amedrentarnos y también entiendo que nosotros vamos a seguir avanzando. ¿A quién señalás como responsable de lo que se ha dicho una causa armada? Y entiendo que es Mariano Federico Hueso Campo, entiendo que es él el que a nosotros no compartir esto que él trata de disfrazar como Proyecto Nacional y Popular, dice nosotros somos el Proyecto Nacional y Popular, entiendo que al plantearle una política seria de construcción en el territorio y demostrarle que no es el Proyecto Nacional y Popular, y entendiendo que Cristina Kirchner también está acompañando cualquier cosa, si le da el veto a este hombre para que juegue, me parece que eso es lo que realmente le molesta. Entiendo que el Proyecto Nacional y Popular tiene que ver con lo nacional, con lo popular, y entiendo que Mariano Federico Hueso Campo no es eso. Doctora Encina, desde el punto de vista legal, ¿se resolvió tal cual ustedes lo estaban esperando? Sí, sí. Hemos solicitado un cese de detención, o sea, en base a los nuevos elementos aportados a la causa a partir de la declaración del imputado, y esas pruebas han dado por tierra o han traído luz a la causa para que la justicia interprete o vea la otra postura, ¿no? En este caso, la de García Soler, en cuanto a que no tiene nada que ver con los hechos que se le imputaban. Y en principio, prima facie, como se dice, la jueza ha entendido y ha valorado esas nuevas pruebas y ha resuelto en favor de la libertad, o sea, de desvirtuar o que están en tela de juicio por el momento aquellos elementos que han servido para una detención. Muchas gracias. No, por nada. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Continuar esto es un cese de detención y así lo calificaba el doctor Encina. Así lo explicaba el doctor Encina. Logra lo que fue a buscar el abogado patrocinante, que era el cese de detención. Y a partir de esto es el trabajo de la fiscal Pontecorvo, la interpretación de la jueza, en el marco que decía Miguel García Soler, en lo que había expresado el concejal García frente a la Municipalidad de Moreno, lo que había manifestado Bárbara Barrientos, lo que decía Claudio, es una causa armada y así lo expresan ellos. Es lo que se ha dicho. Nosotros preguntamos, inclusive, qué elementos tenía la causa. Le preguntamos al doctor Encina si podía ser tan grosera la fiscal Pontecorvo, porque lo que se le adjudica a Soler es robo, varios robos con uso de arma de guerra. Y las pruebas presentadas, y allí aparecía la grosería, el testimonio de dos personas vinculadas con la Municipalidad de Moreno, más precisamente con el diputado nacional Mariano Hues, o sea, no terminaba de cerrar que la oralidad fuese elemento de prueba y cargo suficiente para detener, de la manera que lo explicaba Soler la semana pasada. Que fue algo que también se escuchó en los pasillos. Digo, ¿puede ser que suceda esto? ¿Puede ser el armado de las causas de esta manera? ¿Puede pasar esto? ¿Puede ser tan grosero como decías vos? Fue una pregunta que también se manifestó en el día de ayer. Así es. Que se arman causas. Por supuesto. Que hay personas detenidas sin ningún tipo de proceso y permanecen años detenidas. Y esto sirve para la confección de estadísticas, no tengo ninguna duda. Algunos abogados nos lo han expresado. esto se da en un marco muy fuerte en términos políticos, y creo si los editores que están trabajando en la otra máquina lo han materializado, lo han concretizado, es que vamos a escuchar parte de la expresión ayer de Mirko García cuando pidió la palabra, una moción de privilegio, y dijo todo lo que dijo. A partir de una moción de privilegio y calificar de la manera que calificó Mirko García, el diputado nacional Mariano Hues, es que Mendieta dice, el reglamento establece que esto que usted dijo con los cargos y además las pruebas o los temas, se constituye en una causa, una comisión investigadora, no sé, algo. Fue una noche muy caliente, como la que se vivió en Alberdi. Vamos a... En Córdoba. Sin, no podemos desvincular una cosa con no, la otra. Estoy diciendo que se dio la sesión River justo Belgrano. En River Belgrano. Claro. Vamos a ir un tema musical y enseguida regresamos. Un dato más, ayer no hubo concejales del oficialismo. No hubo concejales del oficialismo. Por segunda sesión consecutiva el oficialismo faltó. No estaba Patricia Jorge, no estaba Graciela Benítez, no estaba Frais, no estaba el concejal Castro, me falta uno. Y Pedro Camps. A Pedro Camps lo vi ingresar al edificio. Estaba lloviendo, lo vi. ¿Por qué después no ingresó a la sala de sesiones? Tal vez le avisaron después que no iba a ir nadie. No pasa por ahí. Me parece que en labor parlamentaria se expresó algo de lo que se iba a tratar, iba a quedar solo Pedro Camps, que es el presidente del bloque, y decidió retirarse. Esta es una especulación, no digo que haya ocurrido. Sí fue una noche en donde se mencionó mucho a algunos personajes del periodismo, vamos a decirlo así. Ayer se citó en dos oportunidades el trabajo que nosotros hacemos. Digo nosotros porque somos un colectivo y somos un grupo. De temas muy sensibles. Uno en especial, que fue esa famosa reunión entre el diputado nacional Mariano Hues y el senador provincial Aníbal Acef. Quien también participó fue Pedro Camps. Promovida esa reunión junto con Leonardo Coppola. Por los dos presidentes de bloque, de la Unión Probum, el señor Coppola, y del Frente Justicialista para la Victoria, el señor Pedro Camps. De esa entrevista que realizamos primero aquí en esta radio y luego en un programa de televisión, se tomó el presidente del Consejo Deliberante en el día de ayer para hablar de un golpe de Estado. Y después se tomó parte del trabajo que nosotros hacemos aquí por el tema gendarmería. Después, si no llegamos a tiempo hoy, lo explicarán los compañeros por la tarde. Mucho material en el día de hoy, vamos a un tema y enseguida regresamos. 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Está Jimmy. Te voy a decir algo. Abril y Miguel hacen más señas que Juan José López ayer en Alberdi. Listo, dicen. Bueno. Vamos, entonces.

pensaba sentarte a ver la lluvia de meteoritos desde tu cama. Vamos a continuar con la información de lo que sucedió ayer en la sesión del Consejo Deliberante. Está Cecilia Rodríguez aquí para hablar con nosotros. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Hasta última hora estuvieron allí en la sesión. Hubo un cuarto intermedio. A partir de las 14 horas va a seguir la sesión que comenzó en el día de ayer, en el medio también del partido de River y Belgrano. Pero se trataron temas importantes. Hubo cámaras de crónica. Esto también sucedió en el día de ayer. Y Mirko García fue quien levantó la mano y pidió una moción de privilegio. Así es, así comenzó la sesión el día de ayer con la moción de privilegio que pidió Mirko García, que había solicitado y que luego se arrepintió. Entonces el presidente Jorge Mendieta le solicita que la utilice en este momento. Entonces por eso utiliza su moción de privilegio, en la cual dice, como había dicho hace unos minutos Rubén, acusó a Mariano West de ladrón y aseguró que en Moreno hay un golpe de Estado. No sé si consentido o no por lo que es el intendente, pero aseguró que hay un golpe de Estado, que sufrió lo que es persecución política y que el oficialismo se esconde, ya que las bancas del oficialismo dentro de lo que era el Consejo Deliberante estaban vacías. Como vos habías nombrado, los concejales no estuvieron. Vamos a escuchar entonces el primer audio. Mirko García, moción de privilegio, habla del diputado nacional Mariano West. Y he sentido en carne propia la persecución política hacia muchos compañeros de la organización a la que pertenezco. Este oficialismo pide disculpas cuando le conviene y se esconde cobardemente cuando tienen que dar la cara. Me siento aludido por persecuciones políticas, por amenazas a mi familia y por el encarcelamiento injustamente a miembros de la organización FAF, Fuerza de Acción Peronista. Y repudio con toda la pasión de mi alma a aquellos dirigentes políticos que quieren hacer intervenir a la justicia en beneficio de sus proyectos políticos. Y estoy hablando claramente, señor presidente, del diputado nacional Mariano West, el que encabeza estas persecuciones políticas a miembros de la organización que yo pertenezco. Y yo quiero decir claramente y con toda la tranquilidad de mi alma, señor presidente, que si acá de Moreno hay un ladrón, ese ladrón tiene nombre y apellido. Se llama Mariano Federico Hueco Campos. Está poniendo toda la estructura municipal

Vamos a escuchar ahora la palabra de el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta. Recién la palabra de Mirko García, haciendo referencia a esto que mencionaba Cecilia Rodríguez. Pero hubo un rumor fuerte que empezó a circular a principio de mes, donde se hablaba de una reunión entre Mariano Güez, el diputado nacional, también el senador Aníbal Acef, Pedro Camps y el concejal Leonardo Coppola. Quien primero confirma que esta reunión existió y fue en los micrófonos de esta radio en el programa Perfiles fueron los concejales Pedro Camps y Leonardo Coppola, y dijeron que el motivo del encuentro era para trabajar en conjunto y lograr concretar en el distrito lo que es el departamento judicial, vinculado también con la actividad que vos tuviste que, o hiciste la cobertura periodística, en donde se planteó lo del Colegio de Abogados. Todo esto era lo que se había hablado en aquel momento, bueno, trabajar en conjunto para concretar en el distrito el departamento judicial. Esto es lo que dijeron los concejales. Luego, en un programa televisivo, Aníbal Acef habló de esta reunión con el diputado nacional Mariano Güez y manifestó que le propuso hacer valer la primera minoría de lo que es el bloque de la Unión Pro Un y acceder de esta manera a la presidencia del Consejo Deliberante que actualmente le ocupa Jorge Rubén Mendieta. De esto también se habló en el día de ayer. Lo hizo Jorge Rubén Mendieta. Agradece de esta manera la actitud del senador porque es una forma de defender la institucionalidad. Yo le digo al diputado que creo que se equivocó al creer que hay personas que son igual a él. En este caso, yo quiero agradecer públicamente al senador Aníbal Acef por la actitud institucional y democrática que tomó, de responder que esto es un tema del Consejo Deliberante y que le parecía una atrocidad que lo vaya a ver un diputado nacional para destituir en este caso, y lamento que sea la persona, en mi persona, que esté hablando de este tema. Pero yo creo que el mecanismo lo tiene el Consejo Deliberante, no el diputado nacional. Si el diputado nacional hubiera querido o quiere que el que habla no sea más presidente de este Consejo Deliberante, que lo resuelvan mis colegas, mis padres. No era necesario ir a ver al senador. Por eso digo que entiendo lo que hoy está hablando el concejal Víctor García, y lo anticipé el día que inauguré la sesión ordinaria de este presente año, donde dije que la justicia iba a intervenir en los quehaceres políticos de Moreno. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, o si no, vayan a la versión taquigráfica, que uno ya estaba viendo lo que iba a suceder. Y lamentablemente, como recién expresaba el concejal García, tuvimos que tener una muestra de un ciudadano de Moreno, un compañero, que lo privaron de la libertad, y nos damos cuenta, o se dan cuenta, un sector de la justicia, por lo que yo tengo entendido en el día de la fecha y a última hora, que se equivocaron. ¿Pero quién le saca a ese ciudadano haber estado privado de su libertad tantos días? ¿Quién le restablece la tranquilidad a su familia a este ciudadano? No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o... Cecilia, vamos a escuchar entonces el próximo audio porque estamos a pocos minutos de la tanda y tenemos todavía información para compartir. ¿De qué se trata? Así continuaba con su moción de privilegio el presidente del Consejo, donde hace un repudio como concejal hacia el diputado nacional Mariano Hues, el cual dice que está actuando así porque está entrando en un estado senil y pide que se tranquilice, que el pueblo es quien va a decidir y que no intervenga en los quehaceres de los políticos de los demás partidos. Eso es lo que dice por un lado, y por el otro lado está muy enojado porque habla sobre el intendente y siempre sale a defenderlo, lo que es el presidente del consejo, al intendente. Escuchamos entonces la palabra del presidente del consejo hablando sobre lo que está haciendo Mariano West. Quiero hacer un repudio como concejal, no lo puedo hacer como presidente si no tenía el nombre de todos ustedes. La actitud tomada por este diputado nacional, un repudio como concejal de este cuerpo, total a esto que está haciendo, a esto que quiere hacer, y que no se ponga nervioso, que no se ponga nervioso, porque falta muy poco tiempo para saber lo que va a decidir la gente de Moreno, que no haga más cosas que no tiene que hacer. Quizás, lo digo con todo respeto, está entrando en un estado senil de no pensar bien, y lo digo con todo respeto porque no quiero agredir, pero el hecho de los últimos días que está sucediendo en Moreno, y hay cuestiones que no quiero comentar acá porque son cuestiones partidarias que no tienen que ver con el cuerpo, pero sí tienen que ver siempre con la misma persona, utilizando esa chapa que le dieron parte de los ciudadanos de Moreno, o que le dimos para el bien de Moreno, no está en contra de la gente de Moreno. Por eso digo, desde este lugar, no es presidente, como concejal de este cuerpo, te digo, Mariano Hues, tranquilízate, que sea el pueblo Moreno que decida qué es lo que tiene que hacer. Y vuelvo a insistir con lo que decía cuando hice la apertura de sesión, a la justicia, que no intervenga en los quehaceres políticos y democráticos que tiene que ver con cada uno de nuestros partidos políticos, fuese cual fuese, porque que tengan cuidado, porque siempre el mundo da vuelta y no va a ser que alguna vez aquellos que se queden intocables les llegue la justicia de verdad como tiene que ser. Quiero hacer un repudio como concejal, no lo puedo hacer como presidente si no tenía el nombre de todos ustedes. La actitud tomada por este diputado nacional, un repudio como concejal de este cuerpo, total a esto que está haciendo, a esto que quiere hacer. Jorge Rubén Mendieta hablando, dando su expresión, hablando de la situación que se vivió y su expresión también hacia el senador Aníbal Acef. Agradecer porque defendió la institucionalidad. Pero Fernando Ochoa también habló y le realizó una entrevista al presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, sobre los temas que se tenían que trabajar en el día de ayer, aparte de la expresión política, por supuesto, en su moción de privilegio, de Mirko García y de Jorge Mendieta. Rubén, ¿cuáles fueron los temas principales que había en el día de ayer como para trabajar en una orden del día que en primera instancia decían no hay nada, pero luego había expedientes que no tenían dictamen de comisión? Sí, bueno, ya te lo cuento, pero me parece hacer una aclaración importante que nosotros le explicamos aquí luego del trabajo periodístico que hicimos entrevistando a Coppola y a Camps y luego al senador Acef. Si se habla de golpe de Estado y golpe institucional, hay que encuadrarlo en la lucha política. ¿Por qué? Porque al existir una descomposición del oficialismo, que arriba al año 2009 con 9 concejales, era la primer minoría. A tal punto fue así que entre las dos fuerzas de oposición no hubo acuerdo, porque al ser 11 entre la Unión Pro Uni y el Acuerdo Cívico Social, las dos fuerzas estaban en condiciones de imponer ese número, porque es por mayoría simple, y colocar en la presidencia a Claudia Acef, a Coppola, a Argentino, al que sea. Las dos fuerzas decidieron que no iban a colocar ni el presidente ni el secretario o la secretaria del consejo, porque no querían un cogobierno. Sí, recuerdo. Cuando se divide el oficialismo, ya había salido de la lista, para que se pueda entender, Mirko García y Damián Contreras, que habían ingresado por el Frente Justicialista para la Victoria, y en este año se confirma la salida de Adriana Palacio y también de Mendieta, de 9 quedaron en 5. El acuerdo cívico social tiene 4. El oficialismo tiene 5. La Unión Promul se mantiene con 7. De allí que es la primer minoría. Con esas 7 manos, podría la Unión Probún mocionar que el presidente sea Coppola o Claudia Seff. Esto es lo que le propone Wes al doctor Aceff, y es el doctor Aceff quien lo cuenta así. A esto, Mendieta lo califica como un golpe de Estado y un golpe institucional. Que quede claro en este aspecto. Efectivamente, ayer la sesión, además de tener la moción de privilegio de Mirko García y la que escuchamos recién de Jorge Rubén Mendieta, se presenta un expediente de la Comisión de Obras Públicas, que son los vecinos del barrio Campo de Pato, que lucharon tanto para tener esas viviendas. Había sido un acuerdo con Wocra, bregaron, pelearon hasta que consiguieron las viviendas. Solicitan pavimentación. El problema radica aquí en que el IDUAR, de acuerdo a la información que obtuvimos, tiene como registrado que en la cancha o Campo de Pato se hicieron los asfaltos. Pues bien, no están hechos los asfaltos. Entonces, se lo va a convocar a la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante, al señor Navarro, que es el secretario de Obras Públicas, y al administrador general del IDUAR, que es el arquitecto Micieli. Este es el primer tema. El segundo tema son las medidas de seguridad y puesto de gendarmería, que es de la Comisión de Seguridad y que le pertenece la iniciativa de la concejala CEF. Por lo menos así está caratulado o rotulado el expediente. Y lo más fuerte es de la Comisión de Tierras y Viviendas, donde aparece un expediente HC 30.052 de este año, que dice, señor Sheden José María, sobre usurpación de predio. Estamos hablando no de Los Hornos, ni de 25 de Mayo, ni de La Gloria. Estamos hablando de los predios que son altísimamente valuados sobre Colectora Gaona. Mendieta había hablado en ocasión anterior sobre la usucapión, que es un instrumento que tienen algunos para hacerse de la tierra en cuanto a posesión de la misma. No es este caso. Este caso se trata de una usurpación de un predio ubicado al lado de un hotel. Bueno, hay muchos hoteles sobre Colectora Gaona, pero tenemos que decir que es al lado del hotel Sugar. Lo menciono para que nos podamos ubicar. Cerca de la calle 2 de Abril, la salida que tiene... Cerca de la calle 2 de Abril. Allí se usurpó un predio. El dato, porque esta es una cuestión entre privados, me explicaban ayer, el dato es que el abogado de los usurpadores sería un funcionario de la municipalidad que trabaja en legales. Y estoy haciendo mención al doctor Quintana, porque así figura en el expediente. Como el doctor Quintana puede haber otorgado elementos informativos para la usurpación. Esta es la cuestión. Es una falta de ética a priori, si es que se confirma. Pero van por más. Y el cuarto elemento de lo que estoy comentando hace al predio de 26 hectáreas de Las Flores, donde funcionaba la Feria de la Unión. Ustedes recordarán que después de la Cámara de América II, el cierre de la Feria de Las Flores, la colocación un fin de semana de fuerzas de seguridad para impedir el desarrollo de los feriantes, se producen cortes de ruta, reuniones con Oscar Ciburu y se destraba un poco la situación. El Consejo Deliberante había pedido que se remitan todos los informes o los expedientes sobre la titularidad o datos sobre esas 26 hectáreas. Lo que se envía del Departamento Ejecutivo es una fotocopia del expediente. Y lo que detecta el presidente del Consejo Deliberante es que los sellos de esa fotocopia eran falsos. Todo esto pasó ayer y va a continuar hoy a las 14 horas. Primera parte de la nota realizada por Fernando Ochoa al presidente del HCD. Habla sobre este expediente que mencionaba recién Rubén, usurpación de un predio. Escuchamos lo que dijo Rubén Mendieta. diferentes expedientes, por ejemplo, expediente de usurpación de un lote donde está haciendo asesoramiento legal un supuesto abogado de la municipalidad, estamos hablando del señor Quintana. Puesto no, porque existe, averiguamos, extraoficialmente, hasta hace un tiempo era empleado, no sabemos cuál es la situación de ahora. Sí estaba como auspiciando al que tomó esta tierra, que teóricamente está evaluada en más de medio millón de dólares, ¿sí? No estamos hablando de un ocupas, como se dice, por necesidad, por cuestión familiar. Esta persona es sola, es una persona joven, de alrededor de 30 años, por lo que pudimos ver en el expediente. Y bueno, lo lamentable de esto es que está siendo auspiciado como profesional, como abogado en la causa, justamente por un empleado municipal que es abogado de este municipio, ¿no? Si esto se llega a comprobar, ustedes van a solicitar al intendente que revise esta situación y que saque a Quintana de espacio ejecutivo. Yo en esto decía públicamente recién en el recinto, y bueno, opté por lo que decide la mayoría, que es el despido automático, creo que esto, porque cuenta con mucha información que ni nosotros como concejales contamos, que es la deuda, las ubicaciones de las tierras, de aquí mucha información en cuanto a Tierra de Moreno, ¿no? Uh-huh. Y es lamentable que el mismo abogado esté auspiciando a alguien que teóricamente, vuelvo a insistir esto, esté ocupando un predio que tiene un valor de casi medio millón de dólares, ¿no? Y pues... Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. ¿Qué pasaba, Cecilia, ayer cuando se trataban estos temas? En ese momento, lo que solicitan, bueno, como decía el presidente del consejo, lo que ellos optan es el despido automático de lo que es este abogado. Pero durante la sesión, el concejal Carlos López lo que solicitaba es que se le realice un sumario al abogado para ver la situación en la que está colaborando con esta persona que aparece en... Sheden. Con Sheden. Coppola, Leonardo Coppola, concejal, dice que no, lo que se tendría que hacer es derivarlo a un pedido de informes para ver la situación, no solo un sumario no sería nada, lo que se necesita es un pedido de informes para analizar la situación. Lo que solicita en realidad es que pase a legales para que se realice este pedido de informe y luego sí se pueda llevar a cabo el despido. Bueno, aquí hay que señalar algo, el sumario es causal, de acuerdo a la gravedad en que se sumaría un funcionario, causal de despido. El pedido de informes es extender un poco, hacerse de toda la información para saber qué intervención tiene Quintana. Lo que sí se confirma, y lo está diciendo Mendieta, es que Quintana es abogado de la municipalidad. Y si el señor José María Sheden, que denuncia usurpación de predio, señala que el abogado de los usurpadores es Quintana, bueno, me parece que es claro lo que se tiene que hacer. Después, si se busca más información, los pedidos de informes pueden durar mucho tiempo y se sigue extendiendo esto del tema o los temas sin que se llegue a una resolución. ¿Qué es lo que pasó con la Feria de las Flores? Es lo que, pero pasa con muchos temas, en donde la amenaza, en términos políticos, de avanzar, o en todo caso la decisión de avanzar sobre funcionario ejecutivo, queda allí, en la antesala. Y hay que recordar lo que había pasado con Gradín, que ya estaba la interpelación. Bueno, algunos tienen que leer la ley orgánica de las municipalidades, pero estaba ahí. Gradín fue nombrado juez. No sé si firmó todavía Scioli, pero hay tiempo, dicen algunos, para actuar en la dirección que querían actuar. Lo mismo también ocurrió con el caso de la contadora. Exactamente. La contadora Steele, que tuvo varias fallas, fue sacada de la municipalidad y premiada en el Tribunal de Cuentas. Vamos a escuchar la segunda parte y directamente la tanda porque estamos un poco pasados de las 11 de la mañana. Nota de Fernando Ochoa, realizada el presidente del Consejo Liberante, hablando de los sellos. Sellos falsos. Es documentación de falsedad de documento público, falsificación de documento público. No es estamos, un hecho grave. Es un hecho gravísimo. Segunda parte.

las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria de Nando. Ayer estuvimos en el Consejo Escolar porque ATE había tomado esa institución. Hoy están los jóvenes estudiantes allí en el Consejo Escolar. Semanas duras para Gabriel del Río, por el frío, digo, nada más. Y los jóvenes están allí, una vez más, como todos los años. Natalia está en comunicación telefónica con nosotros, es presidenta del Centro Estudiante de la Media 2. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Buen día, bien. Un poco de frío después de la lluvia al llegar del Consejo Escolar y bueno, esperando acá, recién acabamos de terminar una reunión con Del Río por el tema de las obras del año pasado que no fueron terminadas en la media hora. Recuerdo, Natalia, cuando se movilizaban con otras escuelas hasta el Consejo Escolar. Contame qué es lo que está pasando hoy en la media 2, qué obras no se terminaron. Bueno, el año pasado, cuando sí nos movilizamos, vinimos con varias escuelas. Hubo obras que se dividieron en dos partes. Una de esas obras, bueno, fue la de la media 2, porque decían de que el presupuesto era mucho para hacer las dos obras, entonces tenía que dividir. Este año tenían que terminar con el tema de los patios, que, bueno, cuando hicieron la primera obra de hacer la parte de adelante de los dos pisos, prácticamente destruyeron los patios donde hoy hacemos gimnasia. Eso todavía no se hizo. Estuvimos hablando con nuestros directivos y nos dijeron de que habían dicho de que no sé qué primero hubo un papel, de que tenían que volver a mandarlo, y están dando vueltas. Entonces nosotros, como vemos que están como tomando, digamos, en mano todo el esfuerzo que hicimos hacer el año pasado, hoy nos acercamos con los delegados de la escuela para poder, bueno, pedir de que esto ya se haga, que nosotros no vamos a dejar, digamos, no nos quedamos conformes solamente con lo que hicieron el año pasado, sino que queremos de que nuestra escuela siga estando en buenas condiciones, porque es el derecho que tenemos los estudiantes. Hoy nos acercamos y ahora, en un ratito, vamos a estar yendo a la media 2 con el inspector y Del Río para poder ya relevar qué es lo que hace falta en la escuela y poder empezar la obra. O sea, de que eso se podía hacer, no era necesario el esfuerzo de los estudiantes para estar viniendo, pero se ve de que si nosotros no estamos metiendo la presión de que se tiene que estar metiendo y defendiendo lo nuestro, no se va a hacer como es siempre. ¿Cuáles fueron las obras que se hicieron en la media 2 luego de las movilizaciones que ustedes efectuaron en el año pasado? Las obras que se hicieron, bueno, fueron poner los ventiladores, arreglar unas goteras que había, en sí no eran muchos, también temas de viandas, cosas que habían quedado inconclusas después de la primera obra que se hizo hace 3 años que no se había terminado bien. Muy bien. ¿Hoy tuvieron la reunión solamente con Gabriel del Río o participaron otros consejeros? Con Gabriel del Río solamente. En sí, los temas que faltaban fueron los de infraestructura. El tema de las viandas, que también se pidió el año pasado, ya está arreglado y esto era lo único que había quedado. Si tenés que hacer una comparación con lo que fue la toma que ustedes efectuaron también del Consejo Escolar y los argumentos de aquel momento con los de hoy, ¿lo podés hacer? ¿Son similares o los argumentos son otros? En sí, digamos, los argumentos siguen siendo lo mismo, ¿no? Poder mejorar cada vez más la calidad de la enseñanza, ¿no? Y la estadía en la escuela. Nosotros hoy seguimos estando acá porque vemos de que una falta de respeto de parte de los consejeros escolares al seguir, digamos, de alguna manera tomando en joda nuestros reclamos y seguir estirando el plazo y así, y todo el tiempo es lo mismo. Entonces nosotros hoy estamos demostrando de que no vamos a seguir esperando, de que está bien, tuvimos algo, pero no vamos solamente por eso poco que tenemos, nosotros queremos más. Hoy por hoy solamente vinimos por lo que quedó de las mejoras edilicias. Bien. Más adelante tenemos que seguir peleando por otras cosas, obviamente de que por hoy seguimos con, digamos, de inicio. Mañana van a hacer el boleto estudiantil, que seguimos teniendo problemas también con eso. Pero bueno, siguen siendo las mismas las ganas y obviamente el esfuerzo de estar hoy acá sigue siendo lo mismo. Se ve de que nos siguen demostrando de que si nosotros no seguimos preocupándonos, no van a hacer nada. Entonces por eso es que hoy estamos. Muy bien, Natalia, te agradecemos la comunicación y están los micrófonos de esta radio para que comuniquemos a la población todo lo que ustedes van a dialogar hoy con los inspectores y con Gabriel del Río, y esperemos que se solucione pronto los problemas de infraestructura en la escuela media número 2. Bueno, muchísimas gracias, y también poder invitar a otras escuelas que traigan sus reclamos, que los acerquen, bueno, a la radio, ya que siempre está, para todas las movilizaciones estuvo y bueno, sigue estando, y a la media 2 que se acerquen para poder obviamente seguir con estos reclamos en conjunto. Hoy por hoy se movilizó solamente la media 2, pero siempre tratamos de que se acerquen a otras escuelas para poder esto, ¿no? Seguir fomentando la unión estudiantil y poder pelear juntos por nuestros problemas, que son los mismos en todas las escuelas de Moreno. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. No, gracias. Natalia es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Media número 2. Hoy estuvieron dialogando con Gabriel del Río, se están trasladando a esta institución para mirar qué es lo que falta y ver qué es lo que van a hacer. Un año o más. Y la obra no se termina. Le podemos colocar un nombre a la obra. La construcción del espanto y la desidia. No hay dinero, la empresa no trabaja. Es los argumentos de siempre que ayer se lo consultaba del Río. Dice, en el caso de un establecimiento al que hacía referencia en el día de ayer, dice Mainar, en este momento no recuerdo, no es una cuestión de dinero, porque a la empresa se le paga. Creo que es a la media 12. Allí no hay dificultades con la empresa, es decir, se realizan los desembolsos por parte de provincia. ¿Y la media 2? Ya se había detenido la obra, porque no se le pagaba a la empresa. Los alumnos, acompañados por el director, pero los alumnos, esto lo subrayo, marcharon, se destrabó el conflicto, hubo un acta compromiso, se dijo del tiempo, el año pasado, vuelven hoy a la carga, las obras no se terminaron. No hay nada más para agregar, ¿eh? Hoy no se movilizaron, sino que fueron a pedir explicaciones del área de infraestructura que está a cargo de Gabriel del Río. Ya hace cerca de 8 años que Gabriel del Río está en el lugar. Recuerdo porque cuando... En el cargo. Claro, en el cargo. Porque cuando fuimos con los jóvenes que toman el lugar allí, que no solamente había de la media 2, sino de la media 10, de la media 12, de la 8. Bueno, todos. Gabriel del Río decía, hace 7 años que estoy acá. Bueno, ya habrá cumplido 8 años en su lugar como... Este año cumple... Como... Es el segundo mandato como consejero escolar. Bueno, vamos a ir a un separador y enseguida regresamos porque estamos en los minutos para despedirnos del programa del día de hoy. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Qué control tiene Miguel Ángel Costas. Qué manejo, qué oído. La lluvia cae, ¿cómo dice? Lentamente. La lluvia cae lentamente. Bueno, nos tenemos que despedir. Hoy en la operación técnica. No vas a hacer ningún comentario. ¿De qué? No vas a hacer ningún tipo de comentario. ¿Sobre qué? Esto es un partido vibrante el de ayer. ¿Por qué gritan del otro lado? ¿Por qué hacen? Pará, esto es censura, che. Pará. El mundo habla del partido. Cuando digo el mundo, permítanme esta licencia. Ochoa también está. Solo esta licencia. El mundo está hablando de la debacle de River Plate. Toda la tristeza, ¿no? Pero son 3 años. No es un partido ni el del domingo, que todavía tiene alguna mínima posibilidad de River de dar vuelta a la historia. Pero son 3 años o más de vaciamiento de una de las instituciones más prestigiosas del país. En donde el fútbol, al transformarse en un negocio, es que hoy está en bancarrota. Las grandes estrellas de River militan en el exterior. Las ventas que se hicieron por esos jugadores no sanearon las deudas del club. Por el contrario, casi irremontable. Y el Kaiser Pasarela, que llegó con la promesa de hacer una auditoría y decirle al pueblo riverplatense qué había hecho Aguilar, calificado como un soberano ladrón, Aguilar fue premiado por la gestión en River Plate con un cargo en FIFA. ¿Sí? Y River llegó ayer al Verde con todos los miedos y todos los temores. Y allí en El Gigante, a la vera del río Suquía, ese nombre me han quitado, que de nuevo me lo den, que así quiero ser llamado, porque se llamaba Río Primero. Ahora en El Suquía, los piratas, de espaldas a la histórica cervecería, se habré ido a esa tribuna. En el día de ayer vibró con el color celeste que se transformó en un océano y en un mar. Para Belgrano fue aguas tranquilas. Para River, una tempestad. Sí, yo no quiero opinar mucho porque soy de River. Y a lo último decía, por favor, mete un gol. Uno que sea. Bueno, solamente voy a añadir a esto que Belgrano es un grande del fútbol del interior. Vayan, dice Miguel Ángel, que vayamos a llorar a otro lado. Belgrano es un grande del interior. Y sé que está Fernando Ochoa porque hoy no sé cuántos somos aquí. ¿Por qué no ingresa Fernando Ochoa? No, pará. Hacía mucho tiempo que no estábamos todos aquí. Pero si hay algo ahí de Rodrigo Bueno, si hay algo de Rodrigo Bueno, querido amigo, ¿sí? Del potro cordobés. Que ayer estaba en la remera del arquero. Permítame esta licencia. Alguna alegría final. Armando Pérez, que es el gerenciador de Belgrano. Ah, viene Miguel. ¿Viene acá Miguel a hablar? No. Ah, no, dice. Llegan mensajes, a ver, el 15-61-54-03-59. No sé si está vinculado con esto. Sí, me dice, anda a cagar, Bustamante. Sí, yo lo leo. Yo lo leo. Esto es compartir con la audiencia. Y el domingo a las 3 de la tarde, el próximo partido. Bueno, quiero decir que en cualquier otra instancia, lo ocurrido ayer en Barrio Alberdi a los 7 minutos del segundo tiempo, era razón para suspender el partido y River se iba a la B. River se iba a la B. Pero hay mucho en juego. Hay 100 años de historia. Hay copas, prestigio, ídolos, figuras que han hecho grande al fútbol argentino, de River Plate. Lo que se va a discutir hoy a las 5 de la tarde en la corrompida AFA es si se juega con público o sin público. Lo ocurrido ayer en Alberdi es razón determinante para que el partido del domingo se juegue sin público. Ahora, esa presión. Las populares estaban vendidas para el segundo partido. En menos de 2 horas quedaron agotadas. ¡Era! Me dices que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor. Bueno, no sé por qué Fernando me pone música de Córdoba. La verdad que no entiendo. Algo pasó. Algo ha ocurrido en las últimas horas. Basta, yo necesito, Cecilia, por favor, ingresa al estudio, alguien. Pero por favor. Ah, bueno, Cecilia de Boca, encima. Encima Cecilia de Boca. Pido, por favor, que mande mensaje, por favor. A ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? Ya sé, a Martín Rappo, que llame por teléfono. Si pedile, por favor, que llame por teléfono y que explique lo que va a hacer el pueblo domingo. ¿Quién Martín es? Rappo, que hincha de River. Quienes saben lo que se está viviendo, porque son horas dramáticas. Juan Carlos Olave, el arquero de Belgrano, era primo de Rodrigo Bueno. Y en la casaca de Betty Olave, porque le decimos así, tiene la figura, tiene el rostro de Rodrigo Bueno. ¿Te quedó? Un saludo grande para mi amigo Martín Rafo, ¿eh? Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz. Y siguen lloviendo los mensajes. Dice Florencia, un oyente, manda mensajes. Ya viene el informativo Farco. Pará, 61-54-03-59. Yo banco a River. Así que sigue mandando mensajes. Pero por supuesto. Quiero decir esto solamente, ¿no? Y Martín Rafo que va al informativo Farco en dos minutos. En dos minutos, tiene llame razón. Por teléfono, nos extendimos, por favor. Nos extendimos. Es un partido de fútbol. La vida pasa por acá. En serio, digo. Te preguntaba hoy lo mismo ayer hoy a la noche. Sí, hoy sí. Ayer a la noche te preguntaba lo mismo. Déjame un ratito. Son 180 minutos nada más. ¿Nos vamos, Cintia? Sí, nos vamos. ¿Cuarteteando bailás? Bailo. Nos ayer vamos. Bailaron. No, ayer bailaron los cordobeses, digo. Bailaron, no en la cancha, bailaron porque en Córdoba se baila cuarteto. ¡Esa! Ahora sí, nos vamos. Dos minutos para el informativo Farco, dice Martín Rafo. Operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costa. Abril Macedo también estuvo allí. Todo el equipo informativo, hoy todos. ¿Cómo baila? Aquí. ¿Cómo baila Abril y Miguel? Ah, es impresionante. Quedan, hace hasta la quedan seña, salir. Mira, Miguel. Hizo así como la del Potro Rodrigo. Esa. El equipo, equipo informativo, por favor. Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Nos despedimos, nos vamos. Que tenga buena jornada. ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo. Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.